y para que nos cuente más detalles de lo que está sucediendo en Formosa, estamos en contacto con Daniel Cabrera. Bienvenido, Daniel, a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días a toda su audiencia. Daniel, contanos, estamos se han librado causas a distintos referentes de la comunidad wichí y han detenido a la esposa de Agustín Satillán. Así es, como usted lo confirma. Contanos cómo es la situación en estos momentos. En este momento Agustín Satillán vino a notificarse de las excarcelaciones presentadas. Estuvo en la ciudad de Lomita y fue regresado a la ciudad de Formosa, que queda a 300 kilómetros de la ciudad de Lomita. Y la esposa, Torres Gabriela, quien encontraba en la ciudad de Formosa junto a su esposo, Agustín Santillán, el día domingo, cuando Agustín Santillán fue trasladado para la Lomita, porque el día lunes, a primera hora, fue notificado la excarcelación, fue detenida allá en la ciudad de Formosa. Y por el momento permanece detenida. Este hecho tenemos que mencionar que ya también se presentaron las excarcelaciones y están trabajando, digamos, para poder otorgarle la misma y recuperar su libertad. Daniel, según tu propio análisis, tu propia visión, ¿cuál sería el fin de este tipo de detenciones? En realidad, yo creo que, digamos, en el caso de la cosa Agustín Satillán, ella estuvo acá en la alcaldía de Las Lomitas los primeros días cuando Agustín estuvo alojado acá. Ella fue, le visitó, estuvo un día con él, le trajo las cosas, todo. Y bueno, la alcaldía le comunicó al juez que se encontraba ella en el lugar y se comunicó con el juez para ordenar su detención, digamos. Pero el juez le había dicho, para haber tenido una charla, digamos, con el juez también, junto a Félix Díaz, cuando vino la vez pasada por el Lomita, y me dijo que no iba a detener, que se quede tranquila, que de esos hechos no le iba a detener. Perfecto, entonces ella fue, entró, estuvo ahí, después se fue a Formosa. Creo que las palabras del juez ya no solamente acá en el Mundial de Lomita, porque cuando fue allá a Formosa, que de hecho también ingresó varios días a visitarlo a Agustín, y a domingo procedieron a detenerla. Sí, hola, ¿está bien? Sí, lo escucho. Ah, bien. ¿Hubo alguna respuesta por parte del gobierno de Israel, alguna declaración al respecto de estas detenciones? En realidad no, yo creo que por parte del gobierno de la provincia de Formosa, lo único que se manifestaron fue el defensor del pueblo en su oportunidad y el ministro Ferreira, digamos, que bueno, están en desacuerdo que los hermanos indígenas tengan un abogado defensor. Para poder realizar la defensa que corresponde, ¿no? Porque justamente los honorarios de los abogados que se van a contratar para las causas de audición de Jean y de toda la gente van a ser abonados por el INAI en este caso concreto. Bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias por este contacto y seguimos atentos a lo que está pasando allá en Formosa. Bueno, muchísimas gracias a usted. Y bueno, ya al ser un medio alternativo de comunicación, digamos, porque acá en Formosa, digamos, no se comunica lo que realmente está sucediendo. Y gracias a usted, digamos, que pueden de otra provincia comunicar, digamos, todo lo que se oculta acá en Formosa. Bien, y te recordamos que estamos en al aire y distintas radios comunitarias a lo largo del país están retransmitiendo este programa, así que en todas las provincias por lo menos se está conociendo lo que está sucediendo en Formosa. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ahí pasaba Daniel desde la provincia de Formosa contándonos la situación que están viviendo la comunidad wichí y sobre todo Santillán junto con su esposa Gabriela Torres, que fueron detenidos por la policía de East Frank. Sí, que recordemos que la semana pasada la esposa, hoy detenida, la esposa de Agustín Santillán, Gabriela Torres, denunciaba justamente las torturas básicamente que le habían realizado a Agustín Santillán, que lo detenían arbitrariamente después de tener una reunión en el barrio Obrero, y cuando lo va a visitar queda detenida, digamos, con una justicia sumamente corrupta, ¿no? Y sigue golpeando obviamente los derechos básicos de estas comunidades. 500 años, más de 500 años, y todavía se sigue persiguiendo a los verdaderos dueños de estas tierras.